para que tomes café de palma un bonito coco. Si piensas que estoy loco, te remate corazón. Mandaré a la fundición el brillante a fabricar, pues en eso de regalar conmigo no hay discusión. Pasearte llevaré a mi rústico bohío. Allí escucharás del río su eterna y dulce canción. Y si me saco un millón jugando en la lotería, regalando negra mía, conmigo no hay discusión. Regalando negra mía, conmigo no hay discusión.